Os propongo en ese trabajo realizar ejercicios sensoriales acompañados de la respiración. Buscad primero vuestra postura, como en otros ejercicios, sentados en una silla, a lo mejor de respaldo recto, y observar, determinar la postura, los pies bien asentados en el suelo, las manos sobre las piernas, sin cruzar ni manos ni pies, la columna lo más recta posible, sin forzar, los hombros relajados, la barbilla paralela al suelo y siempre la coronilla con tendencia a crecer. Observa ahora la respiración y haz un par de respiraciones integrales, como si el aire entrara por las plantas de los pies hacia arriba, y con la exhalación déjate ir, relájate, da peso a los pies, a la tierra. Y la cabeza crece. Otra respiración, inspira hacia arriba. Deja ir el cuerpo con la exhalación. La coronilla crece hacia arriba. Vamos a comenzar con unos ejercicios de la vista. Tal como estás, abre los ojos y con la inspiración mira hacia arriba, con la exhalación mira hacia abajo, la cabeza no se mueve ni el tronco tampoco. Inspira hacia arriba, exhala hacia abajo, dos. Inspira, exhalación, tres. Estás dibujando una línea vertical. Inspira, cuatro. Inspira, exhalación, 5, cierra los ojos, relaja los ojos. Ahora con la inspiración, mira un lateral, con la exhalación, mira al otro. Inspiro, hacia un lado, exhalación, hacia el otro, 2, inspiro. Mirando cada punto de la línea por la que pasas. Exhalación, 3. No corras. Inspiro. Exhalación, 4. Inspiro. Exhalación, 5. Deja los ojos en el centro. Relaja. Observa toda la energía en el sistema visual. Abre los ojos, inspira, mira el lateral superior izquierda y con la exhalación mira al lateral inferior derecha. Inspiro, lateral izquierda, exhalo, lateral inferior derecha, 2. Inspiro hacia arriba, mira todos los puntos, exhalo hacia abajo, 3. Inspiro hacia arriba, exhalación hacia abajo, 4, inspiro y exhalación hacia abajo, 5, cierra los ojos, relaja, inspira, lateral superior derecha, exhalación, lateral inferior izquierda, inspiro arriba, exhalación abajo, inspiro, mira todos los puntos de la línea, exhalación, 3, arriba, abajo, 4, arriba, abajo, 5, cierra los ojos, relaja. Observa sensaciones en los ojos, en los globos oculares. Inspira, mira el lateral izquierdo, línea recta hacia el lateral superior derecho. exhalación, inferior izquierda, inferior derecha, como si dibujaras una Z. Inspiro, superior izquierda, superior derecha, exhalación, inferior izquierda, inferior derecha, dos. Inspiro, superior izquierda, superior derecha, exhalación, izquierda, derecha, tres. Inspiro, sigue todos los puntos de lo que dibujas. Exhalación, cuatro. Inspiro, exhalación, cinco. Cierra los ojos, relaja. Inspiro, superior, lateral, derecha. Sigue la inspiración hacia la izquierda. Exhalación, inferior derecha. Sigue la exhalación hacia la izquierda. Inspiro, superior derecha, superior izquierda. Exhalación, inferior derecha, inferior izquierda, dos. Inspiro, arriba. Exhalación, abajo, tres. Inspiro, exhalo, cuatro. Inspiro, exhalación, cinco. Cierra los ojos, relaja. Siente toda esta energía en los globos oculares, en el nervio óptico, en la retina, la córnea, observa. Abre los ojos y ahora, empezando por la izquierda, vamos a dibujar círculos con los ojos. La cabeza no se mueve ni el tronco. Inspiro subiendo y mirando la izquierda arriba. Exhalación bajando por la derecha abajo. Inspiro hacia arriba, exhalación hacia abajo, dos. Inspiro, exhalación, tres. Inspiro, no corras, mira todos los puntos del círculo, cuatro. Inspiro, cinco. Cierra los ojos un momento, cambia el sentido, inspiro, sube por la derecha hacia arriba, exhalación, baja por la izquierda, uno, inspiro, exhalación, dos, inspiro, mira todos los puntitos del círculo, exhalación, tres. Inspiro, cuatro, el último círculo, cinco, cierra los ojos, descansa, observa toda esta energía cómo fluye, has desbloqueado todo el sistema visual. Coge una respiración profunda, agradece la vista y decide observarte y observar. Atención ahora al oído. Tal como estás ahora con los ojos cerrados, atención al oído izquierdo. Está dentro de la oreja izquierda y el oído izquierdo sale. Llévalo a escuchar los sonidos que hay a tu alrededor solamente por el oído izquierdo. Escucha arriba, escucha abajo, escucha a unos metros de tu oreja, escucha más o menos distancia, observa qué sonidos llegan a ti. Busca cualquier punto y deja ahí el oído y escucha. Escucha. Escucha el aire en el bosque. Escucha el agua. Escucha el crepitar del fuego. Escucha la risa de un niño. Escucha aquí ahora lo que hay en tu entorno. Y desarrolla la capacidad de tu oído izquierdo. Poco a poco vuelve a colocarlo en tu oreja. Relaja, lleva ahí la respiración. Relaja el oído izquierdo. Atención al oído derecho, exactamente igual. Sale de tu oreja derecha y va a escuchar lo que tiene alrededor. Hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, a distancia, a una distancia larga, media. Observa, escucha. Desarrolla todas las capacidades de tu oído derecho. Decide escucharte y escuchar. Agradece la audición. Escucha diferentes sonidos de la naturaleza. Escucha una música. Escucha el sonido de las esferas. Lentamente vuelve a colocar el oído en la oreja derecha y lleva ahí la respiración, relaja, agradece. Lleva ahora la atención a tu nariz. Observa tu respiración. Observa el aire que entra y sale por tu nariz. Y lleva el olfato a otros puntos separados de tu cuerpo, separados de tu nariz. Huele lo que hay a tu alrededor. Huele a poca distancia, a una distancia media, a una distancia más larga. Huele, huele el mar, huele el aire. Huele el aire de la ciudad, huele el aire del bosque. No rechaces ningún olor, integra todos los olores. Desarrolla la máxima capacidad de tu olfato. Huele. Huele una flor. Huele una fruta. Huele un recién nacido. Huele un ser humano adulto. Huele. Aromas de la infancia. Trae a tu olfato diferentes aromas, diferentes olores. Acéptalos sin juicios. Vuelve a colocar el olfato en tu nariz y huele ahora este aire. Quizá ha cambiado algo, el aire más fresco cuando entra y el olor del aire más cálido cuando sale. Olfatea la vida, agradece el olfato. Atención ahora a la boca. Mueve la lengua y fabrica saliva. Esta saliva y siente tu propio gusto. Vuelve a hacerlo varias veces. Mueve la lengua, fabrica saliva. Mueve la lengua dentro de la boca, fabrica saliva y traga esta saliva como elixir divino, muy beneficioso para tu salud. Hazlo las veces que creas necesario. Y ahora traslada el gusto hacia el exterior y saborea la vida. Saborea lo que la vida te presenta. Siente el sabor, el gusto de la tierra seca, de la tierra mojada, de la lluvia, el sabor y los sabores básicos del universo. ¿A qué sabe el sol? ¿A qué sabe el aire? ¿El agua? ¿La tierra? Y ahora conecta con los sabores básicos. Siente el sabor salado. Saborea el salado. Saborea el agrio. El sabor ácido. El sabor dulce. El sabor picante. Siente todos estos sabores básicos en ti. Corta distancia, a media distancia, ¿qué sabor encontrarías? Saborea, no rechaces nada. Saborea a media distancia. Que habría a tu alrededor, saborea la vida. Y también a larga distancia, en el espacio, siente el sabor, el gusto, desarrolla y agradece la máxima capacidad del sentido del gusto. Vuelve a colocar el gusto en la boca y antes de finalizar sintiendo el gusto, vuelve a hacer saliva y vuelve a tragarla. Quizás sientes que tu gusto ha cambiado algo del principio. Vuelve a fabricar saliva. Y vuelve a tragar dos o tres veces. Agradece. Y ahora atención al tacto. Pon atención a cada punto de tu piel. Observa tu piel, el órgano más grande de tu cuerpo. Observa cada punto de tu piel que contacta con la ropa. Y observa también cada punto de tu piel que contacta con el aire. Siente esa sensación en tu piel. La piel. El tacto y el contacto con el exterior. Lleva la atención a tus manos y acaricia objetivamente una mano con la otra. Siente tu piel. Siente cómo una mano toca la otra. Acaricia tus manos. Una mano acaricia la otra. Siente el tacto. Y mentalmente acaricia todo tu cuerpo. Cara, siente el tacto. Descubre tu piel. Descubre tu sensación. Y ahora traslada también esta sensación al exterior. Y toca una piedra, acaricia una piedra preciosa. Acaricia suavemente una flor, la corteza de un árbol, la suave piel de un animal. Acaricia un recién nacido. Acaricia a un adulto. No rechaces nada. Siente el tacto y el contacto. Acaricia el aire, el agua, la tierra. Acaricia el sol. Toca y acaricia constantemente. Siente los brazos y las manos como continuación de tu corazón y mentalmente abre los brazos, acaricia y abraza constantemente. Abraza un árbol, abraza un niño, abraza un ser querido. Siente la sensación del agua en tus manos. Agradece el tacto. Acaricia la vida. No rechaces nada. Integra. Abraza constantemente. Acaricia constantemente. Abre los brazos, siente tu corazón en las palmas de las manos y abraza a tus seres queridos en un gran abrazo. Intégralos en ti y abraza a cualquier otra persona con la que no te ligue un lazo afectivo. Abraza, abraza, intégralo. Intégralos en ti y sigue abrazando. Abraza ahora también a todas aquellas personas que quizá no te caen tan bien. Ábreles el corazón, intégralos en ti, sigue abrazando. Agradece la vida, agradece el tacto y el contacto. Y vuelve ahora ya la atención otra vez a ti, a tus manos. Junta las palmas de las manos, siente el contacto de la una con la otra. Llévalas a la altura del corazón en actitud de plegaria. Baja la cabeza. Agradece la vida. Agradece, agradece. Y quédate en silencio unos momentos. Cuando quieras, das por finalizado el ejercicio. No dudes que tus sentidos han ampliado todas sus capacidades.